Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Ya, buen día, celebramos la vida segundo a segundo, no se puede creer, ¿eh? Estamos en pleno invierno en este 13 de julio y ya desde las 8:30 hacen 15 grados, no se puede creer. Espero que ande todo lindo por allí, vamos arrancando de a poquito esta mañana en vivo de la 106 bajo este cielo gris plomizo. Este cielo que queremos verlo con un solcito, ¿no? Tenemos uno solo, claro, eso sí. Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, Roque Pérez. Buen día, 25. Acá estamos todos juntos en esta mañana en vivo de la 106. Compartiendo esta mañana rumbo a los aniversarios. El 24 de julio de General Alvear y el 31 de julio de la ciudad de Saladillo, así, compartiendo con vos. Mañana en vivo, aquí en la radio, comunicados en este ida y vuelta al 23 45 65 14 79. 23 45 65 14 79. Si no lo tenés agendado, agéndatelo por ahí porque seguro vas a querer participar de alguno de los sorteos que tenemos para hoy. Por SMS, los sorteos al 23 45 65 14 79. Estamos en el Facebook a través de la 106, exactamente, facebook.com/la106. ¿Cómo nos encontrás? Con el buscador del Face, muy fácil. Con el buscador de Face, estamos en Siempre una canción Saladillo, ahí nos encontrás. Siempre una canción Saladillo en el buscador y ahí estamos nosotros. En el Twitter también estamos, claro. Twitter.com/la106 o nos buscas como @la106. Exactamente. Allí también tenemos una comunidad que crece todos los días en el Twitter y allí estamos siguiendo gente también. Después te digo cómo viene el tema del Twitter también. Estamos siguiendo acá a los intendentes, ¿eh? A ver qué onda. A ver cuáles son los últimos que están tuiteando. Me parece que hoy va en punta el intendente de 25 de mayo, ¿eh? Sí. El último en tuitear fue Hernán Relinqueo hace 10 horas. Le sigue Alejandro Celillo, que tuiteó hace 14 horas. Bueno, ahí está. Palo y palo van, Celillo y Relinque van en Twitter, palo y palo. Las 9 y 6, acordate que también estamos comunicados con vos a través del WhatsApp, baby. Exactamente, WhatsApp, baby. 2345-651479, el mismo número que el SMS, ahí está, compartiendo con vos esta mañana. Qué lindo. 9 y 6. Con un poquito de viento del norte. Nos metemos con la farmacia de turno. Meta pa'lante. Bueno, acaba de tuitear, me parece, Celillo. Ahora vemos. A ver. Debe haber estado escuchando. Capaz que estaba escuchando, ¿vio? Acaba de tuitear. Bueno, seguimos con más. En esta mañana de la 106, me voy a la farmacia. ¡Qué humedad que hay, Dios! Visita, my God. Farmacia Cartelier. Tendría que haber 110% de humedad, ¿no? En la escala. Es tremendo, no entra una molécula más de agua en el aire. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. Ahí vamos. En este jueves 13, pegó en el palo, jueves 13, hay un importante evento de firma de escrituras en Saladillo. Ya te lo voy adelantando por si querés entrar a la106.com y ver si está tu nombre. Fíjate que yo después voy a estar repasando también aquí en la radio. Para hoy de turno en Saladillo, la farmacia de mi barrio, Farmacia Cartelie, en 25 de mayo, Lozano. En Roque Pérez, Farmacia Schiavi. Y en General Alvear, de turno, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Números de la suerte para esta mañana. ¿Qué pasó anoche con las quinielas? Bueno, let's go, baby. Las quinielas tuvieron como protagonista, veremos, ¿no? Porque viste que últimamente se ponen de moda con algún número y le dan para adelante. Vamos a ver qué número salió anoche en las quinielas. Nacional a la cabeza, 3849. 3849. En la provincia de Buenos Aires, 8876. 8876. Completamos. Ayer, Nacional primera, 3652. Provincia primera, 9553. Nacional matutina, 5095. Matutina provincia 7634. Vespertina nacional 0495 y vespertina provincia de Buenos Aires 3063. La nocturna ya te la había dicho, pero te la repito. Nacional nocturna 3849. Provincia de Buenos Aires 8876. Bueno, la estrella, la vedette de las noticias, ¿no? El tema del tiempo, cómo vendrá, cómo estará. Es realmente todo un tema, ¿no? La cuestión climática. Esperamos para hoy una máxima de 21 grados, que no es muy común para esta época, ¿no? Este invierno, bueno, este invierno es distinto por lo visto. La temperatura máxima que esperamos para hoy es de 21, estamos a 6 de la máxima estimada para hoy. Nublado para la jornada de hoy con algunos pocos chaparrones dispersos. Puede haber también alguna andanada de relámpagos y rayos también, así que a no descartarlo. Viento del noroeste con ráfagas de 26 kilómetros por hora. En la noche esperamos una mínima de 7 grados. Para el viernes, máxima de 13 grados, mínima de 10, nublado y algo más fresco con algo de lluvia, viento del este a 13 kilómetros por hora. Por la noche, una mínima de 10, 50% de probabilidad de precipitaciones. Niebla que moja, me dice Claudio. Qué linda definición, una niebla que moja. Sábado, sí, porque no entra más nada, no le entra una molécula más de agua al aire. Para el sábado, una máxima de 13 con una mínima de 4, sensación térmica de 11 grados, 75% de probabilidad de precipitaciones para el sábado. Mejorando un poco para el sábado a la noche con una mínima de 4 y el domingo, abrígate, abrígate para el domingo. Esperamos una máxima de 9 con una mínima de 1 grado bajo cero. Esto en el área urbana, imagínate en el campo, ¿no? Así que imagínate, mucha humedad y mucho frío. Es una combinación tremenda, Frío y humedad para el domingo. Pero el solcito volverá el lunes con una temperatura bastante normal para un invierno. Máxima de 10 grados el lunes, pero con sol. Sábado y domingo, domingo y lunes con temperaturas normales para esta época. 9 de máxima el domingo, 10 de máxima para el lunes, pero la buena noticia es que para el lunes habrá solcito. En este momento la temperatura es de 15 grados, por supuesto. Si hubiera 101% sería prácticamente lo que pasa ahora, ¿no? Pero bueno, la humedad 100%, totalmente. 99,90 para atrás. ¿Qué más? La presión atmosférica baja realmente, se nota. Está pesadísima la mañana con mucha humedad, mucha temperatura y la presión baja. También es un combo matador. 1007.9 y oscila entre 1007.9 y 1008.0. Hay un poquito de brisa del norte a 10 kilómetros por hora. Hacemos el cierre, así está y estará el tiempo aquí en el centro de la provincia. Dale. 106, datos del tiempo. Siempre una canción. Las 9 y 13 nos informamos. Vamos a los títulos de etapa de hoy del diario La Mañana. La Municipalidad de 25 de Mayo concreta incubadora de empresas, firmó convenio y ocupará inmueble en el sector industrial. Saladillo tendrá una nueva planta de líquidos cloacales. Viejo anhelo de los saladillenses. Por un monto de 180 millones de pesos, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, firmó ayer el convenio con el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, el famoso ENOSA, Luis Han, para la construcción de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales de Saladillo. El acto se realizó en el hall del Palacio Municipal ante la presencia de funcionarios y concejales de diferentes bloques. El proyecto incluye la readecuación y ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales en la ciudad de Saladillo. Yo estuve sumando, me voy a permitir hacer un paréntesis por acá, salvo algún error, entre el año pasado y este, para la cuenta que saqué yo, José Luis ya llega a los 1.000 millones de pesos en obras. Algo inédito, por supuesto, en Saladillo. Ayer, en 25 de mayo, dos heridos en choque frontal en ruta 46. Ahí están las fotos en el diario La Mañana. Después haremos la crónica también, junto al diario de hoy. Vidal lanzó Seguridad Provincia. Bonaerenses podrán denunciar sin tener que ir a la comisaría. La instalé de la aplicación, está buena. Muy sencillita, pero está buena. Alertó a vecinos de 25 de mayo. Para Schwinn, el tarifazo de gas es confiscatorio. Por presuntos ilícitos, el programa Envión en la mira del Consejo Deliberante. ¿Esto es en dónde? ¿Dónde puede ser esto? No dice el diario. Por presuntos ilícitos, el programa Envión en la mira del Consejo Deliberante. Después vamos a tener que ver, porque no me doy cuenta dónde es. En Saladillo, vacaciones, recreación y educación. La tapa del diario La Mañana de hoy. Uy, qué lindo esto. Dos amigos que se juntaron para hacer música. Va, uno admirador del otro, ¿no? Philip Bailey, realmente admirador de su padrino artístico, podríamos decirlo así, Phil Collins. Los dos bateristas. Bueno, finalmente, Phil Collins tomó cariño por este baterista que en su momento fue desconocido, Philip Bailey, y dijo: yo te voy a producir tu primer disco. Y salió esto. Me encanta este recuerdo de Philip Bailey, por supuesto, los ochentas presentes aquí en la 106. Te quiero contar los regalos ahora, ¿eh? Tenemos 10 minutos hasta las 9 y media de la mañana para que participes de los regalos. Ayer lo habíamos adelantado con Moni Picasso, la Reiki Master, una de las Reiki Master de Saladillo, una genia. Así que hay una sesión de Reiki presencial. Bueno, la condición es que nunca hayas tenido Reiki y te dio curiosidad, sabes por referencia, bueno, una sesión de Reiki presencial que incluye, creo que 5 días de Reiki a distancia, ¿eh? Así que ahí está, la sesión de Reiki, gentileza de Moni Picasso, que es Reiki Master, te hace la sesión presencial, sesión a distancia, y también todos los niveles de Reiki. Podés anotar por ahí 2345-650435. Qué lindo. Me encanta. Ojalá hubiera sido yo oyente y hubieran regalado una sesión de Reiki. Dios mío. Bueno, ahí, el Reiki que llega hasta vos. Es la oportunidad de que el Reiki entre en tu vida, ¿eh? Quiero Reiki con tu nombre y ciudad al 2345-651479. También tenemos el regalo, gentileza de tu chef que no es master. Qué lindo. Bueno, ahí está Leo, ¿eh? Una pizza espectacular. Come rico. Pedí en rotisería tu chef que no es master. ¿Qué hay ahí? Mándame la pizza, lomos, bife de chorizo, chuletas de cerdo, arándanos. Uy, la salsa de arándanos y barbacoa. La salsa barbacoa me encanta también, ¿eh? ¿Cómo le pedís algo a Leo? Anotá, por WhatsApp o lo llamás. 23 44 42 22 35. ¿Anotaste? No. Buah. 23 44 42 22 35. WhatsApp y llamados. Ahí está. Quiero tu chef y quiero Reiki. Acuérdate, siempre nombre y ciudad, ¿eh? Para participar de los sorteos. Seguimos con un poquito más de music aquí en la radio. Claro, llega Rosario, dale. Estoy aquí, solita. Las 9 y 22, la temperatura 15, se clavó ahí en 15, ¿eh? Vamos con Rosario, dale, ven. Yeah. Rosario, y estoy aquí solita. Bueno, hoy habrá un importante acto de entrega de escrituras en la ciudad de Saladillo, Esto es hoy, con la presencia de autoridades municipales y la Escribanía General de Gobierno. Va a ser en el Cine Teatro Marconi. Tienes que estar media hora antes de las 11:30. Esto es en el Teatro Marconi, en Avenida Moreno, entre Álvarez de Toledo y Posadas. Este acto de entrega y firma de escrituras. Los requisitos son ir media hora antes de la hora fijada con DNI original y fotocopia y constancia de quit, quill o CDI. Así que los firmantes de estado civil divorciado deberán llevar copia simple de la sentencia de divorcio. Y quien actúe en carácter de apoderado deberá presentar testimonio del poder correspondiente. Todo esto va a ser, es enorme el listado, y lo encontrás en el portal de la radio, la106.com. Así que ahí lo tenés en la106.com, al listado completo. Es el acto de entrega de escrituras en la ciudad de Saladillo. Fíjate, buscate, seguramente estás por allí. Lo vas a encontrar en www.la106.com. Listadito completito. Nos vamos a la pausa. En un ratito, perdón, se viene la tapa de Extra, El País y el Mundo. El destacado de Extra, El País y el Mundo es Lula. Ya te lo adelanto. Mientras tanto, nos vamos a una pausa muy chiquitita. Gracias por todos los mensajes. Todavía tenés 3 minutos para participar con Triple Chance. Quiero Reiki. Hola, Carlos. Falta nombre y ciudad, Buen día, Carlos. Quiero tu chef, dice Sergio de Saladillo. Quiero Reiki, quiero tu chef, dice María. También está Claudia, que participa del regalo de Reiki. Qué lindo, poder regalar Reiki. Tremendo. ¿Qué más? Esto es, la verdad que es un placer. Hola, Carlos, quiero Reiki, dice Iván de 25. Abrazo, buena compañía. Está Grady Alvear, que quiere tu chef y un tema de César Banana. ¿Cómo no? Mucho gusto. Ahí nos vamos a una pausa muy chiquitita. Vamos a ver si podemos conseguir información policial también. Ya volvemos con más. Dale. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. Siempre una canción, la 106. Las mejores pizzas a la piedra, hechas en horno de barro, están en La Juana Premium. Pizzas finitas, pizzas doble masa, para los que las prefieren gorditas, tartas, empanadas, todo elaborado con materias primas de primera calidad. Gran variedad de calzones, elaborados en el momento. La Juana Premium, donde el jamón es jamón y el queso es mozzarella de la mejor calidad. Cabral y Almafuerte, pedidos 43-24-24 de jueves a domingos y lunes feriados. Anotaste 43-24-24. En Roque Pérez, todos van a mi librería. Hacemos fotocopias, impresiones blanco y negro y también color. Descargas de internet y cargas virtuales. Anillados, plastificados. Transferimos archivos. Hacemos constancia de quill. Los mejores regalos en juguetería. Mi librería, siempre un poco más. Sarmiento 1456. Roque Pérez. All right. Ahorra más con la telefonía celular de Claro. Planes especiales, paquetes de datos, internet. Agente oficial Claro en 25 de mayo, 9 y 31, número 1201. Cambio de equipos, accesorios, portabilidades. Venite a Claro y obtené beneficios en equipos nuevos. Agente oficial Claro en 25 de mayo. Celular 02345-1544-2973. En Saladillo, lo de Felipe Autos. Usados seleccionados y elegidos con la experiencia de una trayectoria. Nuevos de todas las marcas. Gestión de patentamiento y transferencias. Lo de Felipe Autos. Seguridad y confianza que da la experiencia. Tu nuevo auto está en Rivadavia 3547. Teléfono 432-234. Celular 02344-1544-0692. Cestel. Es nuestra manera de comunicarnos. Internet y telefonía en un solo servicio. Para conectarte al mundo, Cestel es nuestra manera de comunicarnos. Cestel es nuestra manera de comunicarnos. ¿Necesitas efectivo? ¿Ya probaste con Supercash tu préstamo efectivo? Préstamos para empleados públicos, privados, jubilados o pensionados, empleadas domésticas, pensiones graciables y ahora también préstamos con DNI. Solicítalo hoy. En 25 de mayo, calle 9, número 1161. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, el resultado siempre es más grande de lo que creemos. Desde el primer día trabajamos para que a la palabra obras, esas que nunca se hicieron, se le sume empezadas y terminadas. Y así mejorar y cuidar la vida de todos. Y logramos que a turismo se le pueda sumar social y así reconocer el trabajo de nuestros abuelos, que más que nadie merecen empezar a disfrutar. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, lo que en realidad estamos haciendo es agregarle más esperanza a toda la provincia. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Seguro de vida colectivo. Las coberturas que Cooperación Seguros brinda para tu tranquilidad y la de tu familia en los momentos difíciles. Un seguro accesible que incluye cobertura por muerte o incapacidad total, anticipo por enfermedades críticas, doble indemnización por muerte accidental o pérdidas físicas parciales por accidente. Tenés Cooperación Seguros. Tenés compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control. 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0196. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo. Con depósitos en Buenos Aires. Mudanzas y cargas. Salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo. De Miguel Salomón. En Saladillo, Rivadavia 2324. Fax 433-811. Y teléfono 453-811. En Buenos Aires. Montesquieu 464. Teléfono 011-4942-9903. Transcensol@hotmail.com. Esta es la 106, siempre una canción. Las 9:33, momento de tomar contacto con la información policial y para ello, a esta hora y con una temperatura de 15 grados, vamos a tomar contacto con el subcomisario Contini a cargo de la comisaría de Saladillo. Buen día, Mauricio. Buen día, Carlos. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por atendernos a esta hora, Mauricio. ¿Cuáles son las novedades de las últimas horas? Bueno, hay varias novedades. Empezando por un hecho que ocurrió el día martes pasado en hora de mediodía. Habría un llamado telefónico dando cuenta de que un ciudadano no se quería retirar de un local comercial ubicado en la ruta 205, local de Madrid Lali. Se concurre personal policial a establecer los motivos por el cual esta persona no quería salir del local comercial y bueno, establecemos que se trataría de un ciudadano de apellido Villa, cual reclama aparentemente ser dueño de todas esas tierras del lugar. Sin fundamento alguno, ya que dice que ganó un juicio y demás, se lo traslada hasta la dependencia policial y se le pone conocimiento a doctor Ramones de la circunstancia y bueno, concurren también algunos abogados de otra firma, los cuales aluden ser digamos, no titulares, sino los abogados de los dueños de los terrenos en cuestión. Esta persona aparentemente habría cobrado un juicio ya, se le habría adunado la suma que se adeudaba, pero se negaba y decía de que era dueño de los terrenos y se negaba a irse del lugar. El fiscal dispone la aprehensión del mismo porque fue una usurpación en flagrancia. La persona queda aprehendida hasta el día miércoles pasado, donde recupera su libertad, instruyéndose las actuaciones respectivas con intervención de la Fiscalía número 2. Bueno, por otro lado, el día de ayer, en horas de la mañana, recibimos un llamado dando cuenta de que habría una persona que con intenciones de quitarse la vida en horas de la tarde. Esto en realidad fue un llamado donde nos comisionan a nosotros sobre la calle Volonté al 1978 de este medio, dando cuenta de que una persona aparentemente tenía intenciones de quitarse la vida. Y bueno, lugar este que nos concurrimos y se identifica a un ciudadano de apellido Teruzzi. Este mismo, por motivos personales o sentimentales, habría intentado quitarse la vida, a lo cual habría sido remitido hasta nosocomio local. Puesto en conocimiento del fiscal de esta situación, se le interviene por la causa de tentativa de suicidio, dándole intervención directa al doctor San Ramón, el cual dispone las directivas del caso. La persona, bueno, ya está fuera de peligro y las actuaciones prosiguen. En otro ámbito, también en virtud de una investigación que ya se había desprendido días atrás sobre una motocicleta que se habían sustraído, bueno, si bien esa motocicleta hasta el momento no ha sido habida, tenemos como referencia que pudimos desprender otros datos de dos motocicletas más que estarían en este medio, que serían de procedencia ilícita. Ante ello, el fiscal dispone que se haga una investigación, el doctor San Ramón, respecto de dos ciudadanos de este medio, de apellido Machado. Estos mismos se les incautan dos motocicletas, una Honda Falcon y una Honda Tornado. Estas dos motocicletas aparentemente podrían ser de procedencia ilícita y estarían vinculadas a un hecho delictivo en la localidad de Ezeiza. Ante ellos todavía la investigación prosigue, las motocicletas quedan secuestradas a orden del señor agente fiscal por el delito de encubrimiento, que es la infracción al artículo 289 del Código Penal. Las personas fueron notificadas, fichadas y demás, y procesadas en el marco de las causas en cuestión. Eso sería más o menos a grandes rasgos lo que ha ocurrido estos días. Intensa actividad, Mauricio, ¿eh? Intensa actividad. ¿Alguna otra cosa de último momento o para más adelante? ¿Actividades, eventos, alguna cosa más en la agenda? Hasta ahora no hay nada más. Los operativos que ya vamos a hacer dispuestos. Bueno, hubo unos operativos que llevó a cabo este fin de semana, pero bueno, estos operativos, que hubo una fuga de información, no sabemos cómo se enteraron, si algún medio. Bueno, la cuestión que el operativo, si bien no se pueden llevar a cabo, fue por el tiempo, que estuvo muy malo, mucha lluvia y demás, pero bueno, los operativos de fin de semana van a proceder, ¿no? Ajá, ahí está. Mauricio, gracias, muy amable. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, a cargo de la comisaría de Saladillo, con la información policial aquí en la 106. ¿Seguimos? Dale, cerramos. Esta es la 106. Siempre una canción. Sexy. existe en ti, mujer. Luces y alquitrán, todos corren por su vida y nadie mira a los demás. Necesito verte hoy en cualquier lugar. Necesito ir contigo a la eternidad. Existe el paraíso, existe en ti, mujer. Mujer, mujer. Existe el paraíso, existe en ti. Estamos escuchando a los rancheros. Esto se llama Mujer. Y si ha llegado alguien a tu vida, sabes de qué se trata. Después me lo contás. 9:42. Estamos con una temperatura de 15 grados y hay viento del norte a 10 kilómetros por hora. Nos informamos un poquito más. Dale. Acordate que tenés doble chance hasta las 10 de la mañana, ¿eh?, con tus mensajitos. Nos vamos a los títulos de etapa de Extra, El País y El Mundo. Bueno, y esto que es por tercer día es noticia, ¿no? El tema del témpano. Un enorme témpano que se desprendió de la Antártida, ya sabemos. A alguien se le ocurrió decir que tiene el más grande que la capital federal y todo el mundo pone lo mismo. Bueno, básicamente es eso. Horror y estupor en Zaragoza. Torturan y asesinan a una nena argentina en España. Está detenido el hermano del padrastro. La niña tiene 8 años. Había sido internada con graves heridas por un presunto accidente. ¿Qué no fue? Docentes resisten y van a la justicia. Con una presentación judicial y protestas en distintos distritos, los gremios profundizan su rechazo en las escuelas abiertas de receso invernal. Copa Sudamericana, el rojo goleaba y terminó con sabor agridulce. Dominaba Independiente a Deportes Iquique sacando una gran ventaja, pero durmió en la segunda mitad y terminó 4-2 en Avellaneda. El destacado de Extra, El País y El Mundo: Lula condenado a 9 años de cárcel por corrupción en el caso Lavallato. Lavallato, buen cana por Lavallato. A ver, la pena que suma varias condenas también determina que quede inhabilitado para asumir cargos políticos durante 19 años. Ah, bueno, el doble de los años de prisión. El expresidente ya había anunciado que quiere volver a ser candidato en el 2018. Bueno, no alcanzó, ¿no? No, viste que acá para zafar de esto son todos diputados después o senadores. Bueno, al Lula no le alcanzó. ¿Qué más? Macri llamó en Córdoba a bajar la presión impositiva. A ver, ¿cómo se llama bajar la presión impositiva si los impuestos los pone él? ¿Eh? Qué bárbaro, bueno. ¿Qué dijo Mauri? El presidente Mauricio Macri advirtió ayer que hay que trabajar en la reforma impositiva. Y lo tenés que hacer vos, Mauri, al enfatizar que si queremos que haya más trabajo y reducir la pobreza, tenemos que bajar los impuestos. Sí, el impuesto lo digo, lo decís vos. Largas colas por descuentos en los supermercados. Mirá vos, se registró ayer una gran concurrencia de clientes por los descuentos que aplica el Vapro el segundo miércoles de cada mes. Bueno, toda la provincia estuvo desbordada por los supermercados. Cerramos. El presidente felicitó al fiscal Rívolo por emplazar al exministro debido. Los títulos de etapa de Extra, El País y El Mundo. Y te adelanto para

Lo nuevo de Jamiroquai en la 106. Estamos a 5 minutos de las 10 de la mañana nada más, ¿eh? Publicado hoy en la página 6 y en la tapa de El Diario de la Mañana. El título es Concejales de Roque Pérez debatieron por presuntos ilícitos en el programa Envión. Pedirán a la ayudantía de fiscal la confirmación de si existe una investigación en la comisión de algún delito vinculado o relacionado con el manejo del programa de responsabilidad social. El bloque de concejales de Cambiemos de Roque Pérez brindó tratamiento legislativo al tomar conocimiento de que se estaría tramitando una causa con la ayudantía fiscal local con el objeto de investigar presuntos ilícitos cometidos por el manejo de las tarjetas del programa Envión. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad y pretende solicitar por escrito a la sede judicial de Roque Pérez la confirmación de si existe una investigación en la comisión de algún delito vinculada o relacionada con el manejo del programa de responsabilidad social compartida en Roque Pérez. Además piden al doctor Luciano Di Gracia saber qué fiscal está a cargo y el juez de garantías que interviene, carátula, estado de la causa, si existen personas o personas imputadas en la investigación, presuntos delitos investigados y otros datos que estime de interés. Fernando Martini fundamentó el proyecto de manera potencial, expresando que es un tema de larga data en la opinión pública, donde se origina de oficio una investigación de las supuestas irregularidades en el cobro de tarjetas del programa Envión, señalando que estuvo en la ayudantía fiscal, pero no le brindaron datos porque está en proceso de investigación. Bueno, si el fiscal le dijo que está en proceso de investigación, ahora lo va a tener que certificar, ¿no? Esto dijo Martini, creo que fue iniciado el 28 de febrero e involucra mucho tiempo y personas. Sigue diciendo el concejal Martini en la página 6 del Diario de la Mañana de hoy. Como concejal me preocupa que no le brindan mayor información, sino que corresponde y le parece bien. Dijo, empecé a preguntar. Muchas cosas las sabemos desde afuera, pero estamos hablando de supuestos donde nadie puede asegurar nada hasta que la justicia se expida, y a la vez han solicitado informes a organismos provinciales y municipales. Eso me deja tranquilo que están trabajando. Y reclamó que el Ejecutivo debió iniciar un sumario administrativo interno para saber lo que supuestamente pasó. Por su parte, el concejal oficialista Raúl Vanegas dijo que iban a acompañar el proyecto, agregando que nos debemos interiorizar todo lo que podamos como cuerpo legislativo. Esto duele porque es un programa que funciona de mil maravillas, con 70 chicos en Roque Pérez y 40 en Begueri que hacen talleres. Está muy bueno lo que dijo Vanegas, ¿eh? Ahí está. Está bueno que el oficialismo acompañe también, ¿eh? Juan María Cravero pidió al Ejecutivo el listado oficial antes del viernes de los jóvenes que estaban incluidos en el programa Envión y si sabían de la existencia de una situación posiblemente irregular en el Envión. Y René Lucesoli confirmó que el municipio recibió un oficio desde la ayudantía del fiscal donde le solicitan información en cuanto a la cantidad de beneficiarios en el programa Envión, los tutores a cargo. En ese sentido, se intentó realizar averiguaciones sobre quienes están denunciados o implicados en esta causa y no se tuvo respuesta. Si no hay respuesta, hay cómplices. En ese sentido, se intentó realizar averiguaciones sobre quienes están denunciados o implicados y no se obtuvo respuesta.